Hola, me llamo Kiwi Girl. Vivo en Nueva Zelanda. Mi lengua materna es inglés. Soy casada. Tengo 3 hijos. Soy de estatura mediana. Soy fotógrafa. Me gusta jugar al squash. Mi pasatiempo es fotografía. Describiría mi nivel de español como intermedio.